Esto es Te doy una canción. Quinto programa. Ciclo 2019. Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yéndose al mar y el amor yendo siempre a la nada. Estamos en el aire. Te doy una canción. Suena. Corazón amanecido entre los tumbos del sentimiento, cantando siempre al olvido, lloro el paisaje de tu silencio. Todos dicen que te vieron en la tempestad del llanto, solo como una estrella de invierno tiritando azul en el rescoldo. Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yéndose al muere y el muere yendo siempre a la nada. Cuando la palabra y la música se unen, no se mezclan, no se juntan, no se reúnen, se unen. Como en una noche de amor donde los cuerpos no terminan y uno es el otro y nadie es nadie, cuando esto ocurre, algo se mueve en el aire y en la tierra. En los siguientes minutos, el grupo Dura Tierra y el actor Alejandro Aguada nos mueven la tierra y el aire. vacíame, agótame, viérteme, sacrifícame, pídeme, recógeme, contiéneme, ocúltame. Quiero ser de alguien, quiero ser tuyo, es tu hora. Soy el que pasó saltando sobre las cosas, el fugante, el doliente, pero siento tu hora, la hora de que mi vida gotee sobre tu alma, la hora de las ternuras que no derrame nunca, la hora de los silencios que no tienen palabras. Alba de sangre que me nutrió de angustias, tu hora. Medianoche que me fue solitaria, libértame de mí. Quiero salir de mi alma. Yo soy esto que gime, esto que arde, esto que sufre. Yo soy esto que aúlla, esto que ataca, esto que canta. No quiero ser esto. Ayúdame a romper estas puertas inmensas con tus hombros de seda. Desentierra estas anclas. Así crucificaron mi dolor una tarde. Quiero no tener límites y alzarme hacia aquel astro. Mi corazón no debe callar hoy o mañana, debe participar de lo que toca. Debe ser de metales, de raíces, de alas. No puedo ser la piedra que se alza y no vuelve. No puedo ser la sombra que se deshace y pasa. No. Entonces gritaría, lloraría, gemería. Libértame de mí. Quiero salir de mi alma. Porque tú eres mi ruta. Te forjé en lucha viva de mi pelea oscura contra mí mismo. Fuiste, tienes de mí ese sello de avidez no saciada. Desde que yo los miro, tus ojos son más tristes. Vamos juntos. Rompamos este camino juntos. Será la ruta tuya. Pasa, déjame irme. Ansíame, agótame, viérteme, sacrifícame. Haz tambalear mis cercos hasta los últimos límites y que yo pueda al fin correr en fuga loca, inundando la tierra como un río terrible, desatando estos nudos. ¡Ah! Dios mío, estos nudos, destrozando, quemando, arrasando como una lava loca lo que existe, correr fuera de mí mismo, perdidamente, libre de mí, furiosamente libre, irme, Dios mío, irme. Y él te ama. Acabamos de compartir Dura Tierra, el grupo Dura Tierra, junto con el actor Alejandro Aguada. Esto fue en el Teatro Mediterráneo, el 1 de agosto de 2014. El texto es Llénate de mí, de Pablo Neruda. La música, Los Amantes, de Arturo y Pereira. El sonido fue en vivo por Federico Nicaloy y fue editado por Josefina Chevalier. Dura Tierra, Alejandro Aguada, Los Amantes. Te doy una canción. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo que guardar o mundo. Coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Vagabundo quer guardar o mundo em mim. ¿Cuánto se es uno y cuánto se es ninguno de los que se quiere ser? ¿Dónde están todas mis versiones que nunca fui? ¿Quién fuera un poco su sueño y un poco el que me vieron en los ojos? No hay corazón que aguante tantas personas chupándole la sangre a borbotones. No hay vida que alcance para ser todos tus amantes, ni todas las historias, ni todas las palabras, ni todos los olvidos. Estoy buscando quién seré mañana. Thank you. corazón, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón, hasta dónde, corazón, corazón. Indogara y Violeta, Chico Buarque, quien fuera tu trovador. Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón. ¿Está dónde? Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. A todo esto hay que sumarle la receta para ser feliz, la cuota de los servicios al día, la cara de piedra para el patrón, la sonrisa para el cliente, el corazón abierto para los hijos, la oreja para los mayores, la mirada para los amigos y la carne abierta para los amores. Para vivir, nunca dan los números. Más solo que nadie, esa mujer en la foto no salía muy bien. Esa mujer, su ángel era el movimiento. Esa mujer paseaba por el atardecer y no sabía, iba por mi vida casi entrando en la ilusión de lo eterno. Madre, sueño voy a dormir en tu pecho. Madrina de mi sueño, no me dejes caer. Madrina de mi sueño, hazme un lugar en la punta de tus dedos. Quiero salir en tu espejo, quiero saber si me dirás. Más solo que nadie, esa mujer en la foto no salía muy bien. Esa mujer, su ángel era el movimiento. Esa mujer paseaba por el atardecer y no sabía, iba por mi vida casi entrando en la ilusión de lo eterno, su mal. En el aire.